Hola Olmo, ¿qué tal? Hoy queríamos charlar contigo un poco del trabajo que llevas a cabo en el taller de Ranuras por el Cambio. ¿Cuál es el objetivo del taller? Hola Pablo, ¿qué tal estás? Muchas gracias por la entrevista. Bueno, pues el objetivo último del taller podríamos decir que es caminar hacia unas relaciones más justas o equivalentes entre hombres y mujeres. O lo que es lo mismo al final, mejorar la salud de las mujeres que se relacionan con los hombres que participan en el taller. Bueno, es un camino difícil y sobre todo si no se tienen herramientas para trabajar, bueno, pues los elementos constitutivos del ser hombre en nuestra sociedad. Esto sería un poco pues los anclajes a la masculinidad, bueno, entendida más bien como una posición social desde la que nos hemos, en la que nos hemos socializado y desde la que hemos aprendido a relacionarnos con las mujeres. Bueno, también diría que por eso precisamente durante el taller se pone el foco en la socialización y en esos aprendizajes que nos conforman como hombres. Como hombres en tanto que colectivo opresor y dominante. Y por tanto, pues beneficiario de un sistema conocido como patriarcado, ¿no? Y del que por tanto, pues partimos con ciertas ventajas. En ese proceso, además de cumplir ese objetivo de caminar hacia unas relaciones más equivalentes con las mujeres, pues bueno, también estaría aumentar la empatía hacia ellas y aumentar también la autocrítica en tanto que hombres. ¿Y nos podrías contar un poco por qué ranuras y no otro tipo de talleres que se hacen sobre nuevas masculinidades? Bueno, actualmente podemos encontrar muchos talleres dirigidos a hombres para trabajar lo que se han ido a llamar nuevas masculinidades. Bueno, yo creo que fundamentalmente el problema está en que esos talleres ponen el foco, digamos, a lo que suele trabajarse, es la relación con uno mismo, de uno mismo con la masculinidad, y la relación que mantenemos con otros hombres. Me explico un poco, ¿vale? Desde ese enfoque se tiene la creencia de que romper con los estereotipos de una masculinidad, que por cierto está obsoleta, en la que existen mandatos para los hombres, como por ejemplo no llorar en público o no mostrarnos vulnerables, se fuese por ello a tener unas relaciones más justas con las mujeres. ¿Vale? Creo que pensar eso es un error y del mismo modo tocarnos, achucharnos o besarnos entre hombres pues no conlleva relacionarnos de una manera más equitativa con ellas. En Ranuras para el Cambio, lo que se trabaja son las relaciones de poder y los privilegios masculinos, es decir, la manera en que los hombres sacamos provecho de nuestra posición, como comentaba antes, y la manera en que nos aprovechamos y extraemos beneficio de la relación con las mujeres. Es ahí donde ponemos el foco y el esfuerzo y la atención. Entiendo que al taller puede acudir cualquier tipo de hombre, ¿no? Sí, estos talleres están pensados para hombres de cualquier condición, independientemente de si son racializados o no, bueno, de su orientación sexual, etcétera, ¿no? Creo que todos compartimos una socialización privilegiada en tanto que hombres y de cara a las mujeres. Y bueno, pues este taller está abierto a cualquier hombre. A cualquier hombre que quiera, bueno, pues tener unas relaciones más justas con las mujeres de sus vidas y con las mujeres en general, claro. ¿Cuál es la estructura? Cuéntanos un poco, ¿cuál es la estructura de Ranuras por el Cambio? Bueno, pues en cuanto a la metodología, lo que hago es utilizar dos formas de trabajar que se plasman de hecho en sesiones alternas, ¿vale? Unas de un tipo y otras de otro. En unas de ellas me baso en un enfoque desarrollado desde el Centro de Estudios de la Condición Masculina, promovido pues, por Susana Cobas, Luis Bonino, Fabián Luján, y que son básicamente dinámicas vivenciales enfocadas a descubrir los aprendizajes que derivan de haber saboreado esos privilegios masculinos, como decíamos antes, pues desde la infancia, ¿no? Partiendo de que ocupamos una posición privilegiada, opresora y dominante de cara a las mujeres. Por eso otra parte importante tiene que ver con los micromachismos que ejercemos, como de qué manera perpetuamos esa posición, ¿no? ¿Qué trampas hacemos? ¿Qué estrategias ponemos en marcha para afianzar, digamos, ese lugar de privilegio? Se trata, por tanto, bueno, pues de detectarlos, reconocerlos en uno mismo y establecer las rutas del cambio. En las otras sesiones, las sesiones alternas, como comentaba, las facilito desde la terapia centrada en la persona, ¿vale? Es una línea de trabajo terapéutico desarrollada por Carl Rogers en los años 60 y que a día de hoy pues, sigue demostrando su validez y efectividad. Aquí lo que propongo es un espacio de total confianza, donde sean los mismos participantes quienes puedan sentirse seguros, no juzgados, y donde puedan explorarse con total libertad. Mi labor aquí como facilitador no sería tanto guiar, ¿vale?, el proceso, sino crear las condiciones suficientes y necesarias para que los participantes cambien la percepción de sí mismos, exploren su experiencia emocional y transformen al fin y al cabo sus valencias, sus valores y sus creencias. Bueno, el planteamiento es que ellos mismos sean los que trasladen esa perspectiva autocrítica de un tipo de sesiones, ¿vale? De estas centradas en las relaciones de poderes y privilegios, a las otras sesiones de, bueno, pues de esta línea de terapia más abierta, menos directiva, y donde sean ellos quienes puedan así generar los cambios que son imprescindibles para, bueno, pues en palabras de Susana Cobas, caminar hacia la equivalencia existencial entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Puede apuntarse a un grupo de hombres, un grupo de chicos que no tenga mucha idea de masculinidades? Sí, por supuesto. Este taller puede solicitarlo un grupo de amigos o simplemente un grupo de hombres que se haya conocido, que tengan cierta inquietud de cambio y que no sepan por dónde tirar, ¿no? Además del taller, ¿no? De los 5 meses que dura y demás, creo que haces otro tipo de actuaciones algo más breves, ¿no? O bueno, bastante más breves. También llevo a cabo jornadas de un día, así es, sí, a modo de píldora y bueno, pues para coger herramientas de autoanálisis y transitar el cambio que nos toca a los hombres. Y bueno, además de trabajar con chicos, con hombres que tengan así inquietudes o que tienen inquietudes y que quieren cambiar su forma de estar, también trabajas con organizaciones, ¿no? Sí, como dices, pues también hago formación a profesionales y de hecho creo que es imprescindible hacer un trabajo personal, vivencial y reflexivo sobre este tema para poder introducir la perspectiva de género en el trabajo con personas, ¿no? Y especialmente si estamos hablando de trabajar con jóvenes o adultos varones. Oye, Olmo, pues muchas gracias por tu tiempo y por contarnos un poco qué es esto que haces. Bueno, pues muchas gracias a ti, Pablo, por la entrevista y ha sido un placer, vaya.